testificar en contra del delincuente que tanto daño te ha hecho. Su alma hoy sin consuelo, cóbrate tu venganza, lo hundirás en las llamas. Ultrajó a tu mujer y a tu hijo valiente, quiso enfrentarlo y no pudo, puso fin a sus dos almas. ¿Y qué tal puede ser? Vete al infierno la cara. Entonces, vengaré.